una vez más, leyes que no sirven para nada, pero absolutamente para nada. Porque no hay que ser adivino para darse cuenta que ese ser humano que la violó, no hay que ser adivino para darse cuenta que va a quedar en libertad. O sea, está libre. Pero después cuando hay un juicio, si es que hay un juicio, no hay que ser adivino para darse cuenta que a lo más estará un tiempo, pero después va a salir. Entonces uno dice, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con la mamá? Que dice que eso era de mutuo consentimiento y que la niña estaba de acuerdo y ella le dijo que sí. Ahora uno sabe internamente que ahí tiene que haber un proceso de violencia intrafamiliar salvaje y tiene que estar ella tan anulada como persona en que da ese tipo de declaraciones. Pero la pregunta es, todo está en las manos de Dios, hermano. Y yo estoy usando un tema que yo sé que hay muchos que no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo ahora acá. Pero todo está en las manos de Dios. Nada se le escapa a Dios y Dios no es malo. No estoy de acuerdo con la declaración del diputado Udi porque que hizo una cuestión así como tan liviano, así como, ah, bueno, su cuerpo está preparado y todo eso. Es no tener sensibilidad, es no tener tino, es no tener nada. O sea, ¿cómo pueden hacer una declaración en un momento tan, tan álgido en que se manifieste como dureza? Pero si nosotros somos creyentes, hermano, Dios tiene todo en su mano. Y Dios le va a dar una salida a esa niña. Y creo que usted y yo debiéramos orar por esa niña, orar por su mamá, orar para que el Señor haga lo que tiene que hacer. Si usted me pregunta qué haría yo, que ella tuviera a su hija y a lo mejor que le dieran adopción. Porque uno después piensa en todas las implicancias que tiene. Si esa hija tiene la mamá que tiene, esa niña no puede seguir ahí. Pero después viene todo el cuento, ¿a dónde va a ir? ¿Al Sename? ¿A dónde va a ir? ¿Me entiende? O sea, como país estamos enfrentados a un conjunto de leyes que no tienen pies ni cabeza, hermano. Pero ni pies ni cabeza. Entonces, ¿a dónde va a ir ella? Si uno empieza a ver todo ese tipo de aristas, pero hay que preocuparse de la niña, ¿a dónde va a ir? Pero si ella tiene a su hija, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿matar a una persona? Hermano, para los que aquí todavía dudan, el aborto es un crimen, es un asesinato, aún en la más horrenda, pero en la más horrenda de las situaciones humanas en que se haya dado eso. Es un crimen. Pero hay que hacer, uno tiene que decir algo y tiene que hacer algo. Porque ¿qué culpa tiene ese pobre ser indefenso? Claro, muchos van a decir, ¿qué culpa tiene la niñita de 11 años? Sí entiendo, hermano, sí entiendo. Pero si Dios permite algunas cosas, por algo será. Veamos el cuadro al final. Porque ahora no sabemos qué va a pasar. Pero Dios tiene todo en sus manos. Y Dios le va a dar, usted tiene que orar más para que Dios le dé una salida a esa pobre niña. Le dé una salida a ese pobre ser que viene en su vientre. ¿Por qué alguien, esto lo leía en Facebook, mucha gente lo ha dicho, así que no es mío? ¿Por qué alguien cuando aparece una célula en un planeta externo al nuestro dice, eso es vida? ¿Usted se ha fijado? Es vida. Ni siquiera hay agua como acá, es vida. Y cuando hay un embrión, ¿eso no es vida? ¿Eso no es ser humano? O sea, hermano, simplemente quería decirlo, y los que no estén de acuerdo, yo estoy totalmente abierto a que hablemos el tema. Pero, hermano, o somos o no somos. ¿Es popular esta posición? Para nada, hermano. Para nada. Absolutamente para nada. Pero se da cuenta, hermano, que si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, ¿no vamos a ser los más populares del barrio? Es que no lo vamos a hacer, hermano. ¿Pero tengo yo derecho a matar una vida que van haciendo? No tengo derecho. Para que lo piensen. Un ladrillo encima. Volvemos al tema. Entonces el Señor dice, mientras más lo oprimían, más se multiplicaban. Y Satanás empieza a destruir desde adentro. Hay muchos que están de acuerdo en que el declive de la iglesia cristiana comenzó cuando Constantino en el año 312 o 313 firma el edicto de Milán. en el cual decreta libertad religiosa. Porque no es que Constantino y otros próceres más de la época hayan determinado que el cristianismo era la religión oficial del imperio, sino que lo que ese edicto de Milán que se llama decreta es que hay libertad religiosa desde ese momento en adelante. Entonces dejaron de perseguir a los cristianos, y hay muchos que están de acuerdo que de ahí comenzó el declive del cristianismo, porque el cristianismo comienza a acomodarse y adaptarse a las formas de gobierno políticas que hay desde ahí en adelante hasta el día de hoy. Entonces comienza un declive que el Señor se encarga después de volver a, no sé cómo, vuelve a levantar su iglesia con Lutero en 1517, ahí mismo de donde estaba la mayor corrupción en Roma, la vuelve a levantar con una radicalidad como la había tenido al principio. Pero siempre Satanás sigue desde adentro. Sigue desde adentro. Hoy día la iglesia cristiana está siendo destruida, como dicen los que están en guerra, por fuego amigo. No por fuego enemigo. Y el fuego amigo uno no lo ve venir. Porque el enemigo lo tiene uno enfrente. O por último se cuida las espaldas, etcétera. Pero el fuego amigo no. Y ese fuego amigo a veces es como una guerra de guerrillas. Ustedes son muy jóvenes. Entonces, de la guerra de Vietnam para ustedes como las cruzadas, así, no sé, una cuestión del siglo XV, XVI, ¿ya? Porque ya terminaron hace 40 años, un poco, sí, por ahí, 74, 75, por ahí terminó. Pero, ¿sabe? Estados Unidos esa guerra la perdió porque nunca pudo encontrar al enemigo. Porque la estrategia que tenían los vietnamitas, y aquí no estoy abanderizándome por ninguna, sino que un ejemplo, ellos hacían una guerra de guerrilla. Ellos estaban escondidos, a ellos no seguían, atacaban y seguían, pero no, ellos no veían un enemigo así, los tanques, no sabían dónde andaba. Y lo destruyó. En muchas cosas se parece a los ataques que la iglesia cristiana recibe hoy día. Uno no ve venir los ataques, no sabe de dónde vienen. Vienen de adentro. Y aquí vienen las doctrinas falsas, las verdades a medias, el hacer, como lo hemos dicho muchas veces, doctrina a partir de un versículo que no tiene nada que ver con el resto del contexto. Aquí viene tanta doctrina también equivocada, las famosas doctrinas de la prosperidad, en que se usan mañosamente las escrituras. Es cierto que la escritura dice que puede llegar a dar 100 veces más, pero dice si es que uno ha perdido algo. No lo hice así en seco. Si usted pierde, el Señor le va a dar. Pero no, eso no quiere decir que en el momento entonces de tomar la ofrenda, la Steffi y Esteban vengan acá y inviertan en el banco de Dios. Venga, siembre una semilla. Si usted hoy día da 10, el Señor dice que le va a dar 100 veces más. Por favor. El Señor lo puede hacer, lo puede hacer. Y lo va a hacer con quien quiera. Y de la forma que Él quiera. Pero empiezan a enseñar cosas que son torcidas. O toda esta fiebre, la apostalitis de los apóstoles, superapóstoles, superapóstoles, patriarca, profeta de profeta. Hay conversaciones telefónicas que son un chiste. Aló, habla el apóstol, le puede, aló, profeta, habla el apóstol, le puede decir a la apóstola tal. ¡Ay, Dios mío! Porque nadie quiere llamarse siervo. Usted y yo somos siervos de Jesucristo. Usted y yo estamos para servir al Señor, no para servirnos del Señor. Estamos para servir al cuerpo, estamos para servir a los heridos, estamos para servir a los que se están perdiendo. ¿Qué importa que usted sea o yo sea apóstol, profeta o del colo de la unión, como le salió ahora al Andrés ahí? No, lo que importa es que somos siervos para servir al Señor. Y si el Señor que a usted lo levanta, dele gloria al Señor, dele gracias al Señor. Pero ¿por qué esa cosa? Yo soy apóstol. ¿Por qué? Ah, pues soy apóstol porque tengo una iglesia y tengo un grupo de 4 personas allá y 3 acá. ¿Dónde la vieron? Pablo nunca fue así. Pablo es apóstol, y si queremos ser apóstoles o alguien quiere ser apóstol, a mí no me interesa, pero veamos lo que es Pablo. Y si cumplimos la décima parte de Pablo, empecemos a llamarnos siervos.